Zamora, te prometo un casamiento. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Siquiera. Dicen que andabas pegando con el grupo de Desperados, pues así lo comprometes a que el divorcio pidiera. Ya ves que todo se sabe, me di cuenta sin querer cuando estuve en Corpus Christi, platico ya ni canales. Y que hablaste a Poti con uno de los musicales, que quieres con David Lee un contrato a domicilio. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. musiquera y por eso no te quiero, güera, porque dicen que eres musiquera. Abrí mi viejo libro, allí vi tu nombre escrito. Recordé de aquellos tiempos cuando era tu preferido. Serás sana o enfermita, serás pobre o muy rica. Lo que sí yo bien recuerdo, que eras chula y muy bonita. Viejo libro, aquí estoy reflexionando. Lindos tiempos del pasado, ya han pasado varios años, yo te sigo recordando. Viejo libro, viejo libro, de repente lo he encontrado. Viejo libro, viejo libro, lo tenía olvidado. No quieras tú, ni quiera yo, ni quiera nadie.

ser. Siempre estoy contento estando a tu lado. Te doy mi cariño, hermosa mujer. Porque sin ti no valgo nada, porque sin ti todo se acaba. Te quiero con todo mi corazón. Thank you. visto que tan preciosa que ella estaba. De ella me enamoré cuando sus ojos me miraron, una sonrisa me brindó. Cuando ella se fue acercando, emocionado me dejó. Me enamoré yo de ella, y sin saber quién era. Me enamoré yo de ella, y sin saber cómo era. Me enamoré yo de ella, y sin saber quién era. En ese instante me gustó, que tan preciosa que ella estaba. De ella me enamoré, cuando sus ojos me miraron, una sonrisa me brindó. Cuando ella se fue acercando, emocionado me dejó. Me enamoré yo de ella, y sin saber quién era. Me enamoré yo de ella, y sin saber cómo era. Me enamoré yo de ella, y sin saber quién era. Me enamoré yo de ella, y sin saber.